Hola, buenas, soy Bea. Pues nada, te deseo un feliz cumpleaños, que lo pases muy bien, que a ver si nos vemos pronto y que comas mucho chocolate, que sé que te gusta. Y nada, que pases un día muy bonito y muy especial como tú. Un besito. ¡Mua!